quisiera decirte a solas sin tu hermana. Nunca nos dejas solos cuando conmigo sales. Y no puedo decirte este secreto, linda. Solo por tu cariño tengo que soportarla. En vez de platicarle, mejor quisiera ahorcarla. En vez de platicarle, mejor quisiera ahorcarla. Tengo un secreto, linda, que no puedo contarte. Por culpa de tu hermana, tengo que abandonarte. Nunca nos dejas solos cuando conmigo sales. Y no puedo decirte este secreto, linda.